esta historia que pudo ser verdad. Parece mentira, la vamos a contar. En la Rusia del bien amado zar, el zar, el zar, vivía un alma eterno llamado Iván, trabajando la tierra sin parar, pasando mucha hambre sin tiempo para pensar. Siembra y siembra, y siembra que te siembra, y el conde Goronovich se queda la cosecha. ¡Olé! El curilla pide resignación, se invita a su casa y se come lo mejor. Ahí estaba Iván, ahí estaba Iván, ahí estaba Iván. Un día que estaba con la azada, vinieron unos hombres, le dijeron: camarada, ya no hallamos a quien obedecer. Es un hombre libre, tenemos el poder. Piensa y piensa, y piensa que te piensa. Y van que poco a poco va haciéndose a la idea. La nobleza ha sido derrocada, ya no nos opinas viniendo por la cara. Allá estaba Iván, Iván. Allá estaba Iván, Iván. Allá estaba Iván. Tantos saltos a la pata coja, la hoz y el martillito en la bandera roja, con empeño y un poco de atención. Peludas volteretas que da la situación. ¡Hurra! ¡Hurra! Saltos a la pata coja, la hoz y el partidito en la bandera.